profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y muy bienvenido porque, por supuesto, seguimos hablando sobre la cuestión reencarnación. ¿Qué le parece? A lo mejor usted se reencarnó, ¿cuántas veces? Ah, este tipo de doctrina tiene muchos problemas. Cuando toda una docena, por ejemplo, de líderes asegura ser la reencarnación de una figura histórica importante, bueno, esto tácitamente quiere decir o que todos son unos mentirosos o que uno está diciendo la verdad y el resto está mintiendo. En cualquier caso, todas son declaraciones fraudulentos o fraudulentas, mejor aún. Así sea que quienes las proponen sean movidos por un engaño intencional o que estén sinceramente engañados. Curiosamente, todos estos casos ocurren en las culturas hindúes, lo cual arroja aún más sospechas sobre su credibilidad, porque si la teoría de la reencarnación es verdadera, entonces, ¿por qué solo los niños hindúes tienen tales experiencias? Estoy casi seguro de que las mentes de esos niños han sido entrenadas para creer que ellos han vivido antes, lo cual estimula su imaginación joven para fabricar tales vidas. ¿No ha observado usted cómo los pequeños pretenden ser otras personas? Es bien obvio que todo, o dado sus creencias, mejor dicho, la imaginación de estos niños hindúes se siente estimulada a inventar vidas pasadas. Aunque la mayoría de estos casos de recuerdos espontáneos pueden ser refutados fácilmente solo con analizar la forma tan poco científica o nada como fueron investigados o mediante explicaciones psicológicas obvias de la experiencia. El recordar vidas pasadas bajo estado hipnótico es quizá el argumento más popular que se esgrime hoy. Sin embargo, hay mucha controversia a este respecto, ya que en la mayoría de los casos han surgido otras explicaciones que han demostrado que los mismos no tienen nada que ver con la reencarnación. Quizá usted leyó, o tal vez oyó, hablar de la búsqueda de Bright Murphy, búsqueda que continuó aún después que disminuyó la publicidad. Bueno, era el caso de una mujer que, mientras se encontraba bajo estado hipnótico, podía hablar gaélico, por ejemplo, y contar cosas sobre la antigua Irlanda, pero que era incapaz de hacerlo mientras estaba, digamos, consciente. Tras examinar el caso, los investigadores descubrieron que ella había pasado los primeros años de su vida al cuidado de su abuela irlandesa, que hablaba gaélico, quien le encantaba leerle historias acerca de, bueno, la antigua Irlanda. Aparentemente la mujer aprendió todas esas cosas de su abuela, pero no durante una vida pasada. Aunque ella conscientemente no podía recordar ese idioma y todas esas historias sobre la antigua Irlanda, su mente, subconscientemente diríamos, la recordaba y las revelaba mientras estaba bajo trance hipnótico. ¿cuántos de estos casos tan comentados sobre reencarnación, recordados bajo estado hipnótico, son en realidad recuerdos enterrados de experiencias vividas hace mucho tiempo que quedaron sepultadas en la mente de tantas personas? La mente archiva todo, por lo tanto, el extraer esos recuerdos de la mente, que los psicólogos llaman subconsciente, mediante la hipnosis, no es prueba de ninguna manera de la veracidad de la reencarnación. Nada contribuye para ello. También hay otras expresiones para esos casos. Muchos de esos que dicen recordar existencias pasadas, en realidad están hablando acerca de otras vidas, pero no que las hayan vivido en, digamos, encarnaciones pasadas, sino de otras vidas producto de sus sueños y tal vez añoranzas. No obstante, está el hecho que el interés en el ocultismo, incluyendo la reencarnación, se basan en el deseo de obtener poder sobrenatural y conocimiento que es imposible alcanzar a través de medios racionales. Algunos de los que apoyan esta teoría enseñan que cuando usted conoce sus vidas pasadas, bueno, tendrá el poder de obtener salud y riquezas. Mientras que otros dicen que los desórdenes mentales son causados por incidentes ocurridos en vidas pasadas. El trance hipnótico es el estado mental apropiado que han utilizado por siglos los mediums y los hechiceros para autoinducirse, quedando a merced y control de espíritus demoníacos, poner la mente en blanco. La regresión hipnótica a una vida pasada fácilmente puede ser una experiencia ocultista. Tal es el caso de las profecías que daba Edgar Cayce mientras se encontraba bajo trance, asimismo lo que le ocurría a Jane Dixon, quien a menudo veía lo que, bueno, predecía en sus sistemas de bola de cristal o en las cartas astrológicas, que no son más que objetos ocultistas. Otro argumento muy popular que escuchamos es este. Bueno, la Biblia sí enseña la reencarnación, dicen algunos. ¿Acaso estos pasajes no enseñan que Juan el Bautista era reencarnación de Elías? Escuche lo que dice la Escritura. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, versículo 14. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6. Luego leemos. Dicen, ¿no dice también en Hebreos 7, 2 y 3 que Melquisedec era reencarnación previa de Jesús? Porque dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y en Juan 3:3, ¿no se refirió Jesús a la reencarnación cuando le dijo a Nicodemo que debían hacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué de Juan 9:2? ¿Acaso los apóstoles no invocan allí la ley del karma para explicar la causa que ese hombre hubiera nacido ciego? Porque ellos dijeron, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Luego, ¿acaso Santiago 3:6 no habla implícitamente de la rueda kármica? Estos son argumentos que presentan los que creen en la reencarnación. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. En sexto lugar, ¿no se refiere Gálatas 6:7 a la ley del karma cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Sin embargo, la exégesis objetiva de los versículos que citan estos que apoyan la creencia en la reencarnación, con sus respectivos textos, se encuentran hasta en la Biblia, no revela ninguna referencia a la teoría de la reencarnación o karma. Ningún exégeta, digamos, entrenado, tomaría jamás en serio estas teorías sobre la reencarnación por las siguientes razones. Primero, es bien claro que Juan el Bautista no era la reencarnación de Elías. Pero veamos por qué. Porque Elías, como Enoch, nunca murió, sino que fue trasladado al cielo. Como dice en el segundo libro de Reyes, 2:11-12, y Elías subió al cielo en un torbellino y nunca más se le vio. También leemos en Hebreos 11:5 sobre Enoch. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, Hebreos 11:5. Luego leemos además en Lucas 9:30-33 que Elías se apareció vivo en el monte de la transfiguración, ya que dice el versículo 30, y aquí dos varones que hablaban con él, esto es con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. En Juan 1:21 está registrado que cuando los discípulos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Rápidamente un reencarnado diría, sí, soy Elías reencarnado. En cuanto a Mateo 11:14, en donde el Señor Jesucristo dice sobre Juan el Bautista que él es aquel Elías que había de venir, y luego añade lo mismo en Marcos 9:11-13, simplemente está explicando que el ministerio de Juan el Bautista tenía el espíritu y poder del ministerio de Elías. Así lo declara Lucas 1:17, donde leemos, irá delante de él, es decir, delante del Señor Jesucristo, con el espíritu y poder de Elías. Y en lo que a Melquisedec se refiere, es un personaje misterioso, del que la Biblia habla muy poco y de quien hay diversas opiniones. Melquisedec aparece repentinamente en Génesis 14:18-20 como rey de Salem, queriendo decir probablemente Jerusalén, como sacerdote de Dios. Algunos creen que sencillamente se trataba de alguien de quien no se tiene registro histórico de su nacimiento y muerte, ni de sus ancestros, sus antepasados. Sin embargo, otros creen que Melquisedec es la teofanía de Jesús, es decir, su manifestación corpórea